de mí. Dame un adiós, mi amor, oh mi amor. Es imposible ya retenerte, esa es la verdad. Me siento solo, tal vez muy triste, de mi impiedad. Siempre jurabas que nuestro amor nunca se iba a terminar. Pero ya ves, para ti fue fácil olvidarte de mi amor. Solo me queda el recuerdo de tus besos en aquellas noches de amor. Quiero llorar, quiero gritar, que no me olvides, porque eres tú, mi dulce amor, lo que más quiero. Ya no me importa que el mundo sepa cuánto te quiero. Voy a morir, siento morirme, y es por tu amor.